Hey, vengan, salgan, donde quiera que estén. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. ¿Cómo anda mi amiga Lola María? Hola, buenas, buenas, buenas. Qué emoción estar acá otra vez en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilashken. Hola, ¿qué tal mi amiga Camila Valendor? Yo estoy que no respiro de la emoción realmente, y vos hacías unos ruiditos bárbaros recién. Es que estamos un poco nerviosas, vamos a contarle desde ahora a los oyentes, es como un momento tremendo, porque volvemos, estamos aquí, volviendo. Vamos a decirle hola a nuestro queridísimo operador Fabi Agosta, qué alegría estar acá con vos otra vez, hola, ¿qué tal? Y vamos a saludar, ya que estamos, a nuestra invitada del día de hoy, la señorita milanesa. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Te gusta que te digamos milanesa o solo Mila? ¿Qué pensás? Mila y milanesa. Mila ambos y milanesa. Me encantan. Milanesa, me encanta. Estamos acá con milanesa. Nos va a estar acompañando todo el programa, Mila. Para quienes se suman ahora y no nos escucharon los meses pasados, el año pasado, hace tanto tiempo, les podemos contar cómo es este programa de poesía. Hoy tenemos una invitada que nos va a acompañar en todo el programa. Tenemos una poeta del día, en este caso a la reina, nuestra amada Alejandra Pizarnik. Tuve que impedir que Lola saliera de su casa con 8 libros en la mochila. Realmente tuve que hacerlo por su espalda. Igual trajo tipo 5. Traje 5. Me siento mal si no, es como que no estoy segura. No me siento bien. O sea, sí, no los voy a leer, pero no importa, necesito. Bueno, lo que vamos a hacer es, en un momento vamos a leer a esta poeta, la vamos a charlar, vamos a comentar su vida, su obra. También tenemos una sección infantil, de literatura infantil, a cargo de nuestra gran amiga Eleonora Boto. Qué emoción volver a escucharla. Muy hermoso. Elio siempre piensa qué nos va a hacer escuchar, qué nos va a leer a través de la poeta que nosotras proponemos, digamos, ¿no? Como que a raíz de eso. Podemos aprovechar para contar que este programa nace el año pasado en el marco de la Biblioteca Popular Carilafken. Todos los poetas que leemos pueden de un modo u otro encontrarlos en la biblioteca. A veces pueden encontrar los poemas que leemos acá, a veces son otros libros, pero siempre que escuchen que hablamos de alguien aquí, pueden ir a buscarle a la biblioteca y le van a encontrar. Lo mismo con lo que nos lee Eleonora. Eleonora también busca en la biblio qué de literatura infantil puede acompañar a la poeta elegida y nos lo trae. Exactamente. Y además tenemos a un DJ espectacular, que a él también le contamos quién va a ser le poeta del día, y piensa 4 canciones. Entonces, bueno, esas 4 canciones las no sabemos por qué, a veces nos cuenta, a veces no. En general no retenemos mucho lo que nos dice porque, bueno, así somos. Un día le vamos a invitar para que nos cuente él. Exactamente, él es Joaco Conte, nuestro gran amigo, también bibliotecario. todes hasta ahora bibliotecarias, les nombrades. Y bueno, estamos muy contentas porque es como un equipazo. Estamos como muy abrazadas por este equipazo. El año pasado podemos rememorar un poco. El año pasado vimos a distintas poetas, a June Jordan, a Sharon Olds, a Graciela Cross, a José Watanabe, Camila Sosa Villada, a Mariano Blatt, a Diana Bellesi y a Melissa Bendersky en los 8 programas que nos sucedieron. Todos esos es poetas los pueden ir a buscar a la biblioteca. Yo el año pasado me sabía los horarios de atención de una manera bárbara. Pero ahora cambiaron. Sí, ahora no va a poder ser, pero denme una semanita y yo ya me los aprendo. Mientras tanto, confío mucho en vos. Vamos a buscarlos y a contarles que pueden acercarse a la biblioteca los martes de 16 a 18, los miércoles de 14 a 16, los jueves de 10 a 12 y los jueves de 14 a 16 para encontrar con todo esto que les estamos contando. ¡Qué emoción! Estoy muy contenta de estar acá otra vez. Quiero escuchar a mis queridos oyentes, viejo. Eso es lo que quiero. ¿Saben a dónde nos pueden escribir cositas? Ya nos van saludando. Ahora les contamos otras cosas que nos pueden contar, pero primero vayan saludándonos mínimamente al 2944-784040. Ya nos están saludando, porque se anticipan a nuestros deseos. No. Amo esta gente. Qué emoción que estén nuevamente. Escuché todas las repeticiones y les digo, son lo más. Ay, no, qué emoción. Porque claro, nosotras hicimos noviembre y diciembre y durante enero y febrero, como justo eran 8 programas, se repitieron. Así que fue todo bárbaro. Como si nunca nos hubiésemos ido, ¿verdad? Parece que sí. Exactamente. Pero además, ya que les dimos este numerito para que nos saluden, el 2944-784040, siempre tenemos una consigna del día para que ustedes nos cuenten cositas. A nosotras nos gusta mucho sentirnos acompañadas por ustedes. Entonces, vamos a hacerles una pregunta y nos las van a contar. La pregunta es, ¿qué leíste en el verano? Contanos. Y ahora me la van a contar ustedes, o sea, mi amiga Camila Valendor, mi amiga Milanesa, me van a contar qué leyeron en el verano. A mí en el verano me pasó algo así como con el sol y la luminosidad, que me animé a leer cosas que durante el año me daban miedo. Amo. Por ejemplo, leí Distancia de rescate de Samantha Schweblin, que mi amiga me venía diciendo, lo tenés que leer, y yo decía, no, me muero de miedo. Lo leí, me encantó, me morí de miedo, pero me encantó. Bien. Y leí también Mátate Amor de Ariana Hardwicks, que también, mismo flash. Bien, pero bien, muy bien, muy bien. No te iba a decir, ¿ese daba miedo? No. ¡Un poquito! Bueno. O sea, a mí me dan miedo como casi todo. Sí, pero... perfecto, me encanta. Ariana Hardwicks, debo decir que también con Mátate Amor un poco de miedo da, pero es un miedo gustoso. Lindo. Un miedo lindo, sí. Un miedo que nos gusta. Yo estuve leyendo a Safo, la primera poeta europea, se supone, según me dijeron, me lo regaló mi amiga Lu. Y nada, data de hace muchísimos años. Así que, nada, un poco distante de lo contemporáneo, la poesía de Safo, pero me gustó bastante, estuvo genial. Qué bien, me gusta esa lectura, tipo, yendo a los principios. Sí, y después un flash en el que estoy hace un tiempito ya, que es Desierto Sonoro, de Valeria Luiselli, que lo saqué de la Biblioteca Popular Carilafken, que es un flash, sí. O sea, se los recomiendo absolutamente, puedes conectar desde un montón de lados, desde lo sonoro absolutamente, y es muy visual. Nada, me viene gustando mucho. No lo terminé, pero me encanta. Es tremendo ese libro, también recomiendo. Me sumo a esa recomendación. Vayan a la Biblio a buscar Desierto Sonoro. Ahora lo tiene Mila, no lo vayan a buscar. No, sí, se lo compró. Mila se lo compró. Mila se lo compró, viejo. Vayan a buscarlo. Lo fue a devolver y ya me mostró que en la mochila tenía el nuevo. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que Desierto Sonoro rankea en mi top 5 de libros favoritos. Epa, fuerte. Ok, hermoso. Es fuertísimo. Fuertísimo y hermoso. Es muy bueno, es muy bueno. Ya nos están llegando audios para mí que nos están contando qué leyeron en el verano. Me gusta, me interesa. ¿Quieren que escuchemos? Sí, quiero. Sí. Nuestra familia favorita del mundo mundial. Hola, chicas, soy Julia. Qué bueno que volvió el programa. Estaba esperando. Me gusta mucho el programa. En el verano No leí tanto, pero me traje algunos libros de la Biblia y los miré. Y después también una vez me fui a la Biblia con mi mamá y leí algún libro. Bueno, eso, chao. Muy bueno el programa, qué bueno que volvieron. Bueno, he muerto de amor oficialmente. Juli, te amamos. Te amamos. Te extrañábamos mucho. Sí, nos tiene acostumbradas a este derretimiento, ¿no? Como que qué difícil vivir así. Está bien igual no leer tanto en el verano. De golpe una se mete al agua, va al río, a la playa. No claro, sé, está bien. Claro, está bien. Sí. Bueno, o puede ser el momento en que te lees todo, pero también hay una ilusión, ¿no? Como voy a leer todos estos libros ahora que puedo y tipo, no, para. ¿Vieron que está ese meme de... esos libros que ibas a leer en el verano están aquí en esta habitación con nosotros? Sí. Exactamente. Sí. Nos ha pasado. Bueno, yo descubrí a una poeta que me fascinó, Ellen Bass, una norteamericana, recientemente traducida, o sea, no se la había traducido antes. Es bárbara. El libro se llama Todos los platos del menú. Me tiene loca. Así que bueno, les recomiendo a Ellen Bass. Y más de narrativa, ¿a quién leí? A Anier, ¿no? La que ganó el Nobel. Me leí La otra hija y Pura pasión. No, ¿La otra hija así. ¿No es otro? ¿Se llama no. La otra hija también? Sí, se llama así. Muy bueno. Sí. Recomiendo. Sí. Bueno. Yo veo ahí que escriben y no mandan sus mensajes en el WhatsApp, me pongo nerviosa. Están lo veo dudando. Escribiendo puntitos. Dudan. Ok, bueno. Piénsenlo. Por las dudas se los recuerdo. Al 2944-784040 nos cuentan qué leyeron en el verano, si nos extrañaron, lo mucho que nos quieren. Lo que quieran. Está bien, no los voy a... Ahí nos están escribiendo, mira lo que te digo. Ay, a ver quién nos escribió por acá. Qué hermoso este regreso del motorcito de poesía que son ustedes. Aguante estas cosas que hacemos en la oscuridad. En el verano conocí el libro La religión Hölderlin de Javier Galarza, recomendado por Lolo. Lo amo, a veces casi que me salva el pensamiento, dice nuestro amigo Paco Conte. ¿Sabes que yo también leí La religión Hölderlin en el verano? Sí. ¿Hoy no es el cumpleaños de Javier Galarza? Ayer. Bueno, claro. Bueno, estamos celebrándolo de alguna manera. Sí, qué librazo La religión Hölderlin. Podemos estar 3 horas hablando de libros que nos han gustado. Ustedes tienen que pararnos. Oyentes, párennos. Bueno, gracias por estar contándonos. Me da mucha alegría volver a leerles, escucharles. Pueden mandarnos audios. El que se anima, la que se anima, le que se anima, nos dice, como Juli. Juli se anima, viejo. Juli siempre se anima. Después nos encontramos con cada adulte por la calle que nos dice, ¡ay, las escuché ayer, qué hermoso! Y yo tipo, ¡mándenos un audio, viejo! Ustedes no piensan que estamos acá solitas, diciendo, seguro nadie escucha, estamos solas en este mundo. Si ustedes no nos cuentan que nos escuchan, no nos enteramos, lloramos por las noches. Bueno, a mí me pone cara de para con el drama. Drama. Está bien, paro. Hablando de las noches. Tengo miedo. ¿No tenés ganas de que hablemos de que a veces dormís con Alejandra Pizarnik? ¡Qué bronca! Yo dije en Instagram que no iba a hablar de esto y ella me pincha. No, pasa que las veces que vemos a Alejandra en taller, o como hoy que lo íbamos a ver en la radio, yo pongo todos sus libros desparramados en donde sería como quien duerme al lado mío. Bien. Es como, bueno, nada, ¿qué? ¿Cómo se llama? Un exorcismo, un conjuro. Una cucharita. Igual ahora que pienso, una vez pasó que apareció, ¿no? Pasó algo raro. Elio nos había contado la secuencia de Mariana Enríquez, de que Alejandra se le aparecía, y yo tuve mucho miedo esa noche, y la tenía Alejandra al lado, y cuando siento el bultito dije como, ¿quién está acá al lado? Y era Alejandra, entonces estaba todo bien, eran los libros, chicos, claro, está bien. No se preocupen. Bueno, me da como que me gusta sentirla cerca, ¿qué querés que te diga? Es como que siento que algo sucede en sueños. Está bien. No sé, perdón. Es hermoso. Creo que lo voy a empezar a hacer. Bien. Solo que voy a tener que variar un poco. Me gustaría dormir como con varias personas. Claro. Y sí, monogamia con Alejandra. Monogamia con Alejandra un poco intensa. Bueno, quizás, ¿no? Tuve un momento de tipo, bueno, ¿con quién se duerme hoy? Bien. Y es lindo. Es también. Lindo. Oh. Bueno, vamos a cerrar este momento. Les cuento que anduvo leyendo la gente en el verano. Sí, por favor. Acá nos dicen, yo leí en el verano. París no tiene centro, de María García, regalo de Lola, una belleza. En busca del cielo, de Natalie Leger, Tu turno, de John y Ibs Berger, La mujer maravilla y yo, de Claudia Massin. Yo también lo leí en el verano, librazo, vieja. Ese sí, librazo. Próximo libro que voy a leer. Y Lola me hizo conocer a la maravillosa de Lembas, que me tiene cautivada. Y estoy releyendo La campana de cristal de Platt. Ah. ¿Cómo leen? ¿Cómo lee esta gente? Por favor, yo me acordé ahora que también leí otro libro en el verano, que es Siete casas vacías, de Samantha Schweblin. Por favor, qué cosa que me dejó un vacío en el pecho. Ese no está en la Biblia, me parece, pero hay otras cosas de Samantha Schweblin también para ir a buscar. Por favor, lean a Samantha, es maravilloso. Sí. A ver quién fue tan generoso de mandarnos un audio. Vamos. Hola, chicas, yo también hago cucharita con los libros. ¡Te amo! Anónimo encima. ¿No? ¡Te amo, persona! ¡Te amo! Terminó ahí, hermoso. Terminó ahí. Ay, ay, ay. Es bárbara esta persona. Te queremos. Bueno, me encanta cucharita con los libros. Y justo Eleonora te dice que iba a recomendar a todos los oyentes que lean el texto de Mariana Enríquez sobre la presencia de Alejandra. Exacto. Hoy vamos a charlar bastante sobre los textos que hablan de Alejandra, más allá de su poesía, ¿no? Como que se la nombra muchísimo. Y sí, y sí. Y ahí nos están contando en qué libro está. Muy bien. Escribiendo puntitos, puntitos, puntitos. En el otro lado, está en el otro lado de Mariana Enríquez, que está en la Biblia. Hermoso. Así que lo pueden ir a buscar y todo. Y tenemos un audio más, el último, y nos vamos a escuchar una cancioncita. ¿Qué les parece? Sí, de nuestro DJ quiero escuchar adorado. Canciones de Juaco. Sí, sí, por favor. Quiero. Bueno, a ver este audio de qué han leído en el verano. Hola, amigas. Qué bueno que volvieron a la radio. Bueno, yo estuve un poco dispersa en el verano. Entonces leí cuentos, leí Las reuniones de Rosario Blefari, que es hermoso, recomiendo. Y después leí otro de Federico Falco que se llama 222 patitos, que también son cuentos. Hermoso. Yuhu, adoro. Si no recuerdo mal, se los compró al plan, mira. Mira lo que te digo. Qué lindo, Cepi, adoro. Adoro. Qué gente bárbara y que lee les vecines de Villa Los Coihues, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, ¿nos vamos a escuchar un temita? Sí, nos vemos a la vuelta. Sí, ustedes recuerden que nos pueden ir dejando sus mensajes al 2944-784040. Estamos en FM Los Coihues 105.5 en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía. Soy un gato de metal, vivo en un agujero. Tengo una ansiedad como de año nuevo. Nunca sé dónde estoy. Nunca sé dónde voy. Tengo miedo de la escena de la calle. Tengo miedo que en la calle no haya nadie. Esa es la rapsodia de los que decoran el tiempo. Oh, por eso vivo en los tejados, viajo en subterráneo. Amo a los extraños, mi comodidad solo es mi aventura. Nunca será igual, nunca nada dura. ¿Vos te querías comprar un perro? Pero

como sabemos, se suicida el 25 de septiembre de 1972. Antes de eso, bueno, por supuesto, toda su vida se dedicó a escribir y leer. Fue su único interés y su única profesión, ¿no? Fue lo único que la mantenía ahí. De hecho, nos gusta decir esto, ¿no? Como algo de cómo hizo de la obra su vida. La literatura como refugio, como salvación y también como perdición, ¿no? Como la única manera de existir y todo lo que le dificultaba la existencia. Vamos a hablar un poco de eso, pero hoy nos interesa traerla. No es fácil traerla a la radio, charlar de ella, sobre todo porque se ha dicho mucho, se la lee, ¿no? Como que todos sabemos un poco sobre la vida de ella, sobre su obra, pero nos gusta también traerla para desmitificar un poco el mito, ¿no? Como que a veces se la simplifica a eso tortuoso, a lo suicida, a la muerte, al dolor, y nos gusta traer otro costado también, poder charlar de otras cosas, ¿no? Nos gusta mucho en Biografía de un mito, que es un gran libro, si les interesa, La vida de Alejandra, de Cristina Piña y Patricia Venti. Ahí dicen algo que tomamos como clave, ¿no? Para leerla y estudiarla juntes. Considerar solo el costado trágico y terrible de Alejandra es tan unilateral y errado respecto de su verdadera personalidad como reducirla al personaje festivo, humorístico y perversamente infantil que revelan sus textos obscenos e innumerables episodios de su vida social. A la vez, la mujer fascinada con la muerte y también esa muchacha salvaje con un increíble manejo del humor. Hoy, cuando trataba de que Lola deje algún libro en su casa y no se traiga todos los que tiene sobre Pizarnik, traté de que deje en su casa la prosa y no hubo manera, porque precisamente en esa prosa se ve este costado humorístico que tanto te gusta, nos gusta. Totalmente. Sí, y muy sensual, ¿no? También, como con una energía total, preciosa, disponible para compartir. Muy, esos últimos textos así en prosa son obscenos, de mucho humor. Juega, mira, qué suerte que lo traje, viejo, mira lo que te digo. ¿Cómo es? En la Bucanera. Uh-huh. Acá, ¿dónde está? La Bucanera de Pernambuco, Hilda la Polígrafa, tiene un índice ingenuo y un índice piola. Y el índice piola es, por ejemplo, el 11 es el testículo de la cuestión, el 16 ramera paramera, el 19 en Alabama de Heraclítoris, ¿no? Bueno. Y todos los textos son como un juego con el lenguaje, donde parece que va perdiendo lenguaje, pero va ganando, y hace unos neologismos, unos juegos sonoros, y juega mucho con el humor. Y no solo en sus textos, ¿no? Sus amigues, poetas, lo que más decían es, era muy graciosa, se la pasaba haciendo chistes, ¿no? Era muy, por supuesto que estaba todo el otro costado. Tampoco queremos romantizar y decir, ¡wuh, aguante! Pizarnik era muy feliz, pero sí también. Y por eso nos gusta nombrar esto que dice María Magdalena, que es, a veces nos olvidamos de que las poetas suicidas también fueron felices, ¿no? Su amigo Fernando Noy es, sí, quien dice de su risa, lo quiero buscar textual. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Alguien recuerda lo que dice de su risa? Bueno, habla como de su risa como un gemido, ¿no? Como esa risa que tenía que terminaba siendo un gemido. Y bueno, eso, de que había mucha gracia y lo podemos ver en sus textos y en su vida. Entonces, un poco es no quedarnos ni con una ni con la otra y poder como abordarla toda. Por ahí no quedarnos con la muerte, sino con toda la vida que hay también, ¿no? Y en esto nombrar a Adrienne Rich también, que dice esto: es interesante comprobar que los críticos han destacado en nuestras poetas suicidas más su deseo de autodestruirse que su capacidad para el trabajo y para mantenerse vivas mientras lo hicieron. Bueno, antes que citabas a María Magdalena también, me imagino que esa cita la sacaste del libro sobre Silvia Plath que ella tiene, Amar, Maternar, Escribir, No hay milagro más cruel que este, se llama, sí, donde hay algunos, se toca en algunos lugares la vida de Silvia Plath con la de Alejandra, y justamente tiene que ver con eso, con destacar todo lo otro. Totalmente. totalmente. Sí, nos interesa que nos frenemos ahí y también porque algo de quedarnos solo con su historia, con el suicidio, con la muerte, también por ahí nos olvidamos de su trabajo con la materialidad del lenguaje. O sea, eso que hace con la sintaxis, cómo juega con las palabras, su trabajo incluso como si fuese un dibujo, ¿no? Como cómo juega con ese manejo preciso y puntilloso de la gramática y la sintaxis, cómo juega y se obsesiona con las palabras y va cambiando las de lugar, y entonces por ahí un poema termina de una manera y empieza así el siguiente, y entonces lo va cambiando, y ella misma contaba, ¿no? Como, o sus amigas contaban que cuando llegaban a su casa era el pizarrón lleno de sus poemas que recién estaba escribiendo, sus inéditos, lleno de papeles, siempre leyendo cosas. Y siempre cambiando de lugar las palabras en este juego como por encontrar la palabra precisa. Y ella misma lo dice en un texto que yo adoro. Habla de esto de buscar la palabra precisa, ¿no? Dice, lo hago el trabajo sobre el poema de una manera que recuerda tal vez el gesto de los artistas plásticos. Adhiero una hoja de papel a un muro y la contemplo. Cambio palabras, suprimo versos. A veces al suprimir una palabra imagino otra en su lugar, pero sin saber aún su nombre. Entonces, a la espera de la deseada, hago en su vacío un dibujo que la alude. Y este dibujo es como una llamada ritual. Mi reino, porque los oyentes pudieran verte la cara cuando hablas de Alejandra Pizarnik. Es absolutamente alucinante. No, yo recién pensaba en esto que decías de la materialidad de la palabra. Yo a veces juego con su libro de poesía completa. En vez de leerlo, ¿cómo va? Empezar a leerlo al revés, como ir para atrás. Abrir una página y empezar a ir para atrás. Y es muy interesante porque las palabras que voy encontrando en un determinado poema son la antesala de algo que ya presentó en el poema anterior, que también, bueno, aquí hay un trabajo de edición hermoso, pero a veces juego a hacer eso y a encontrarme con este universo como su propio diccionario, donde, bueno, como ya adelantaba en ese primer poema que leíste de El despertar, que le hace a su psicólogo, sí, ¿verdad? Nada, estas palabras que ya empiezan a aparecer, ¿no? La jaula, el pájaro, la noche, que son como sus claves. Total. ¿Sabés, Mila, que con Lola cuando pensamos en invitarte, nos preguntamos si vos también eras de las que tenemos a Pizarnik como poeta emblema de nuestra adolescencia? Hermosa amo, pregunta. Amo, es una pregunta de la entrevista, te amo. Buenísimo, pero nada. Soy muy coherente con nosotras mismas. Bueno, los dejamos en suspenso. Tan chan chan chan. No contestes. No lo contestes ahora. No, a mí lo que me hiciste pensar es en ella misma dice: hay palabras que repito sin cesar, sin tregua, sin piedad. Y ella nombra la infancia, la muerte, los miedos, la noche de los cuerpos. Yo súper agregaría la jaula, el jardín, la ausencia, el silencio, ¿no? Como palabras que son claves en su escritura. Sí. Acá sí. Nos dicen qué hermosa esa cita de Alejandra sobre el mural y cómo resignifica la palabra. Totalmente, totalmente. Algo de la dimensión plástica, ¿no? Se cree como, Pizarnik, que siempre estaba re bajón y seguro tipo vomitaba depresión, como, chica, ¿no? No, chicos, o sea, todo bien, pero no. Y además es muy hermoso ver esto de, bueno, no hablamos de sus influencias, pero podemos nombrar al surrealismo, a los poetas malditos, a Olga Orozco, que hay una anécdota preciosa de Olga. Bueno, ellas eran amigas, pero era como un poco su maestra también Olga, ¿no? Tenían un vínculo muy particular, muy hermoso, pero Olga en una entrevista cuenta que Alejandra le pedía certificados cuando se sentía mal, ¿no? La llamaba por teléfono a cualquier hora. Y Olga dice... Entonces yo le daba certificados que decían, por ejemplo, yo, gran sibila del reino, certifico que a Alejandra Pizarnik no se le cruzará ninguna mala sombra, ningún pájaro negro se posará sobre su hombro, a su paso se abrirán todos los caminos luminosos, etc. Le duraban unos días, después me decía, bueno, ya se me gastó, haceme otro. Es tan hermosa esa anécdota, me rompe. Me rompe. ¿Podemos hacernos conjuros así de ese estilo? Porque me parece un conjuro el de Olga, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y después ella también, Alejandra, le responde también en otros poemas suyos a Olga. Y tengo uno marcado muy chiquitito, muy hermoso, que si me dejan lo comparto. Sí, claro. Que habla de la infancia. Tiempo, a Olga Orozco. Yo no sé de la infancia más que un miedo luminoso y una mano que me arrastra a mi otra orilla, mi infancia y su perfume a pájaro acariciado. Qué bárbaro. Y ya que tenés el libro abierto por ahí, ¿tendrás ganas de leernos algún otro poemita de Alejandra? Claro que sí. A ver. Aquí lo tengo. Cenizas. Hemos dicho palabras, palabras para despertar muertos, palabras para hacer un fuego, palabras donde poder sentarnos y sonreír. Hemos creado el sermón del pájaro y del mar, el sermón del agua, el sermón del amor. Nos hemos arrodillado y adorado frases extensas como el suspiro de la estrella, frases como olas, frases con alas. Hemos inventado nuevos nombres para el vino y para la risa, para las miradas y sus terribles caminos. Yo ahora estoy sola, como la avara delirante sobre su montaña de oro, arrojando palabras hacia el cielo. Pero yo estoy sola y no puedo decirle a mi amado aquellas palabras por las que vivo. ¿Se llora? Se llora un poquito. Hay un sticker que dice, ¿se llora? Podríamos como... tenerlo en el pecho. Tenerlo. Clavado en la frente, ¿no? Claro, perfecto. Mila nos acaba de leer Cenizas, del libro Las aventuras perdidas, de 1958, libro que le dedica a Rubén Vela. Por supuesto, todo lo que vamos a ir leyendo está dentro de su poesía completa, que está en la Biblioteca Popular Carilasquen, por supuesto. Por supuesto. Y ya que estamos, podríamos repetir en qué horarios pueden ir a buscar la poesía completa de Pizarnik y mucho más. Claro, a la que biblioteca. Sí. Martes de 16 a 18, miércoles de 14 a 16, jueves de 10 a 12, jueves de 14 a 16. Se vienen, se llevan lo que quieren, son felices. Son felices, claro, claro que sí. Todavía estamos en verano, así que lo que vayan a buscar tipo mañana a la biblioteca cuenta como los libros que leyeron en el verano, que es la consigna del día de hoy. Pueden contarnos los libros que van a leer en el verano, o sea... Yeah. ¿Dónde nivel? Nos lo pueden contar, Lola? Nos lo pueden encontrar contranos, al 2944-784040. Estamos acá en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, con Mila charlando de Alejandra Pizarnik. ¿Qué más? Momento. Con un vino de por medio. Por favor. ¿Qué otro plan quieren tener un miércoles a la noche que tomarse un vino y hablar de Pizarnik con las amigas? Realmente ninguno. Me acordé de algo hermoso. Ay, vos querías decir cosas. No, yo... Dale. Querés frenar mi éxtasis. Pero dale, yo... Eso, mi reino por seguir escuchándote hablar de Pizarnik. Me voy a callar. Pero antes, hay una anécdota que me encanta, una entrevista que le hace Marta Moya, quien fue su pareja, quien llama M en sus diarios. Pará, ¿la entrevista se la hace antes o después de ser su pareja? Es una buena pregunta... ¿Durante? Yo creo que durante. Vamos a averiguarlo. Tremendo chisme. Tremendo chisme, hermoso. Bueno, es muy... yo adoro leer sus poemas, cada libro, ir viendo qué iba pasando en sus diarios en ese momento, porque ahí vemos como el juego y el trabajo del poema, ¿no? Como que realmente vamos viendo eso, un poemita recién inédito que lo está trabajando y las palabras que saca y pone, y entonces después el poema efectivamente apareciendo en el libro. Bueno, me parece como muy espectacular. Pero entonces Marta le pregunta... En esto de, bueno, de, que nosotros decimos, hizo de la vida su obra, de la obra su vida. Y ella le pregunta, ¿no sería mejor transformar la vida en poesía que hacer poesía con la vida? Y Alejandra le dice: mira, te voy a contestar con el último poema que escribí, así tranca, ¿no? Con un fragmentito del último poema que escribí. El poema es El deseo de la palabra, si no me equivoco, la palabra del deseo, porque los llama parecidos, es El deseo de la palabra, que aparece en El infierno musical. El último fragmento que dice: ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo, rescatando cada frase con mis días y con mis semanas, infundiéndole al poema mi soplo a medida que cada letra de cada palabra haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir. ¿Alguien me quiere explicar cómo la chabona está dando una entrevista y contesta eso? No. Es excelente. No, es bárbaro. Yendo con las preguntas, si a mí me preguntan, por ejemplo, qué voy a hacer en el invierno, voy a agarrar los diarios y voy a comparar con los poemas. Y eso voy a estar haciendo en el invierno, si alguien se lo preguntaba. Perfecto. O si alguien te quiere acompañar. Yo te iba a decir, si ¿nos podés sumar, invitar? Sí, sí, por yo favor. Estoy, yo bien. Estoy. Una excelente. Sopita, un sí. vinito y comparar. Sí. Yendo. Sí, dale, sí, sí. Me encanta. Sí. ¿Estamos para escuchar otro poemita? Sí. ¿Saben qué hicimos esta vez? Algo muy divertido. Sí. Arre. Por ahí no le divierte a nadie más que a nosotras, pero a nosotras nos divierte un montón. Queríamos que estén todos presentes las personas que son parte de este equipo. Entonces le pedimos, por ejemplo, a Fabi, nuestro operador, que está acá justo enfrente nuestro, pero ustedes no le ven ni le escuchan, que nos grabe un poemita de Alejandra Pizarnik. ¡Yuju! ¡Qué lindo! ¿Vamos a escucharlo? Sí, por favor. Poema. Tú eliges el lugar de la herida en donde hablamos nuestro silencio. Tú haces de mi vida esta ceremonia demasiado pura. Y es bárbaro ese poema, y qué emoción que nos lo haya leído Fabián. Sí, gracias Fabi, qué bueno. Este poema es de Los trabajos y las noches, del libro de 1965. Son todos pequeños poemitas, eso me encanta de Alejandra, que en general son poemas de 2 versos, 3 versos, 4 versos, 5, pero eso, ese trabajo puntilloso con el lenguaje, ¿no? Después tiene su época, por supuesto, como en Sala de Psicopatología, que son páginas y páginas de un poema como completamente brutal. Es una Pizarnik sacada, que lo escribe durante su estadía en el Pirovano, en el 71, antes de lograr su suicidio, como en otro intento que había tenido. Y bueno, escribe un poema brutal, pero brutal nivel, llamar a los médicos mediquitos y bardearlos, a Pigeon Rivière, a Freud, ¿no? Le dice: ustedes, los mediquitos de la 18, son tiernos y hasta besan al leproso, pero ¿se casarían con el leproso? Y después: oh, viejos hermosos Sigmund Freud, la ciencia psicoanalítica se olvidó la llave en algún lado. Abrir se abre, pero ¿cómo cerrar la herida? Bueno, es un poema larguísimo. Vayan a buscarlo si no lo conocen, porque es una Alejandra espectacular. Conociendo a todas las Alejandras que hay, ¿no? A la más medida. Esta es la picantísima. Picantísima, picantísima. Que de hecho hay como dos registros, ¿no? Como que hay una Alejandra como hiperculta, muy prestigiosa, como esa Rimbaud. Y después está como esta más irreverente de estos poemas, de estas prosas, que son tipo, que de hecho no los quería publicar al principio. O sea, no los se difundieron mucho después por eso, su carácter subversivo. Era como un montón, como, ok, Alejandra porque también. Estaba quiere. Sacada. Y sí. Sacadísima. Sí, sí, sí. Como que ahí sí aparece como mucho más esto que hablábamos antes, ¿no? Como de más lo delirante, el disparate, el humor, la obscenidad, ¿no? Le mandan besitos a Fabi, grande Fabi, leyendo poesía. Wow. Dice, qué lindo, wow. Chicas, somos Mauro, Lore y Clara. Ay, un besito para la bueno. familia de los Coy. Qué alegría, qué alegría. ¿Escuchamos a más compañeros? Le hemos pedido a todo el equipo. Pero antes, ¿a quién le pedimos, mi amiga Camila? Sí, justo el que viene ahora no es alguien que pertenezca que sea parte del equipo. Al programa. Tampoco es alguien que viva ni en Los Coihues ni en Bariloche. Antes les hablamos de María Magdalena, nombramos su libro No hay milagro más cruel que este, de sobre Silvia Plath. También escribió, en colaboración con Javier Galarza, que justo lo nombraba Joaco antes, La perfecta desnudez, que es un libro sobre Alejandra, uno de los que logré que Lola deje en casa y no traiga, pero que es bárbaro. Y como sabemos que eso, ha estudiado mucho a Pizarnik, le fuimos a pedir que nos lea este poema. En la noche a tu lado, las palabras son claves, son llaves. El deseo de morir es rey. Que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones. Además, cuando se lo pedimos, nos contó que le gusta mucho este poema, así que un lujo que lo tengamos en su voz. Sí, qué alegría. Este también es de Los Trabajos y las Noches. Todos los que nos van a leer ahora, les amigues y compañeres, son de Los Trabajos y las Noches, estos poemas pequeñitos que tanto dicen, ¿no? Que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones. Es también para tatuárselo en la frente. Hoy lo hablamos con María justo. Uh-huh. Quedamos que por ahí salía tatuajito. Tatuajito. Muy bien. Pensamos que capaz había que recortarlo un poco, como okay. Que por ahí era un montón, pero tatuaje en la frente sale. Bueno. Acá la gente está en éxtasis, dice que es un lujo que las dejamos en éxtasis. vamos, éxtasis, me gusta. ¿Qué éxtasis más queremos? me gusta dejar a la gente en éxtasis, es como, es hermoso, que es bueno. Cami me mira raro. No sé si está tan bueno. No, está bárbaro. Está muy bien. Qué bueno. Bueno, tengo ganas de seguir escuchando a nuestros compañeros. ¿Qué decís? Y después seguimos charlando. ¿Qué dicen? Estamos de acuerdo. ¿A quién le fuimos a pedir? Ay, a Eleonora. Sí, a nuestra compañera bibliotecaria y quien hace la sección de literatura infantil, le pedimos que nos lea este poemita, Nombrarte. Nombrarte. No el poema de tu ausencia, solo un dibujo, una grieta en un muro, algo en el viento, un sabor amargo. Ay. ¿Alguien me explica cómo hace? Sí, no. Yo no sé. No. ¿Pizarnik para hacer Pizarnik? Claro, brevemente, así, un flechazo directo al corazón. La verdad que sí. ¿Cómo explicar con palabras de este mundo que partió de mí? Se ponía a recitar. Pero además me mata que dice la palabra clave, ¿no? Para mí la ausencia es algo demasiado clave en Alejandra, en sus diarios y en su poesía, ¿no? Como algo de que siempre alguien o algo está faltando. Para todos, ¿no? Pero ¿qué presente está en su poesía? Pienso en este poema, en esta noche, en este mundo, que dice, no, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. A mí ese poema me daña un poco. Me daña. Es como la falta esencial del lenguaje. Es muy existencialista también esto. Sí. Me rompe. Esto además de como esto que hablábamos antes, ¿no? Como algo que Alejandra dice, que es la poesía o la literatura como única morada posible, ¿no? Como, y esto de lugar de reunión, el lenguaje como casa, como patria, como cuerpo. Y pienso que desesperante, ¿no? Que fue lo que terminó sucediendo cuando, bueno, las palabras no alcanzan lo indecible, sí. Lo que no se puede explicar, ¿no? Como cómo le empezó a desesperar eso. Yo no quiero decir, yo quiero entrar, decía en un poema, ¿no? Como cómo de repente empezó a ser desesperante el lenguaje. Es que creo que por eso ese poema nos rompe, porque es tocarse con esa desesperación del lenguaje que no alcanza. Sí. Bueno, acá igual se alegran mucho de escuchar a María Magdalena, estamos bien. Oyentes, pueden ir contándonos si estamos bien o hay que subirle un poco el tono. ustedes nos cuentan. Podemos contar cosas hermosas en el medio, como por ejemplo cuando Alejandra está en el Pirovano y escribe Sala de Psicopatología. También le escribe una carta a su amigo Julito Cortázar, donde le dice, Julio, creo que no tolero más las perras palabras, ¿no? Entre otras cosas. Pero Julio se entera de que está internada en el Pirovano y se enoja mucho, pero se enoja tan tiernamente y le escribe una carta tiernísima cagándola a pedos, ¿no? Como diciéndole, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Es una carta que pueden buscar entera en internet, por supuesto no la vamos a leer ahora. Lo hacen igual, o sea, no es un pedido, es una orden. Exactamente. Le dice cosas como, yo te reclamo no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llámale la luz o César Vallejo o el cine japonés, un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero, Alejandra. Escribime, coño. Bueno, y sigue. Yo necesito que alguien me escriba una carta como Julito Alejandra. Bueno, son los conjuros que nos vamos a hacer, sí, como Olga Orozco y las cartas. Exactamente. En el invierno con la sopita. En el invierno, cuando todo cueste un poco más que en el verano. Exactamente, exactamente. Nos vamos a escuchar el último poemita que nos han grabado. A ver, dale, ¿quién nos lo grabó? Por supuesto, ¿quién nos falta? Nos falta nuestro amigo Joaco Conte, el DJ de nuestro corazón, que nos grabó Mendiga Voz. Que viene muy a tono con lo que venimos hablando sobre la ausencia, lo que no está. Mendiga Voz. Y aún me atrevo a amar. El sonido de la luz en una hora muerta, el color del tiempo en un muro abandonado. En mi mirada lo he perdido todo. Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay. Este a mí me rompe. Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay. No. Y acá nos dicen, Alejandra da cuenta de esa incapacidad de nombrar que tiene la palabra. Totalmente, totalmente. Gente que sabe, nuestros oyentes, sí, ¿no? Sí, gente que sabe. Acá encontré en todos mis papelitos lo que decía Fernando Noy, que es esa enorme carcajada que se volvía un gemido. Ay, sí, me encanta igual, porque nos estamos yendo un poco al pozo, bueno, al tacho. Para no irnos al tacho, como que pienso, de hecho, en el primer poema que leímos, que era de Las aventuras perdidas, de 1958, el poema que le dedica a León Ostrov, El despertar. No sé si recuerdan que ella dice, pero mis brazos insisten, sí, en abrazar, sí, al mundo, porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Y en otro poema dice, me arrodillé y recé y pedí que no me exiliaran de este mundo que odio, que no me cegaran a lo que no quiero ver, que no me lleven a donde siempre quise ir. Lo intenta, o sea, lo podemos ver en sus diarios también, como, sí, que hay un pulso de vida gigante, hay mucho deseo en su obra. ¿No? Absolutamente, sí. Y acá la oyenta que sabe nos sigue diciendo que Alejandra nos muestra de lo que adolece la palabra. Me gusta. Estos oyentes que tenemos que están, pero otro level. Afiladísimes. Otro level. ¿A dónde nos están escribiendo nuestros oyentes, Lola? Nos escriben al 2944-784040 y no solo nos cuentan cositas de Alejandra, de si les gusta, si no, si estamos bien, si estamos mal, sino también qué han leído en el verano. Por acá hay unos mensajitos de lo que han leído en el verano. ¿Tenés ganas? Me interesa un poquito, sí. A ver este audio que nos cuenta. Hola, bienvenidas. Qué alegría que estén de vuelta por acá. Bueno, yo empecé el año, bueno, perdiendo mi lista de libros pendientes, así que fue leyendo medio lo que fui encontrando. Mi hermana me regaló dos libros de un sello editorial que lanzó ella. El primero es de Corina Iglesias y se llama Los colores del fuego. Después el segundo de Valeria Wald, Más que nunca vivos. Después una novela que me prestaron que se llama Mujeres que compran flores y es de Vanessa Montfort. Bolivia, el Che y una historia no contada de Leda Berlusconi. Una presencia ideal de Eduardo Berti. Bueno, así medio mezcladito. La muerte baja en ascensor de María Angélica Bosco. La mitad fantasma de Alan Pauls y ahora estoy con unos cuentos de Úrsula Leín. Bueno, eso sucedió en el verano. Algunos me gustaron más y otros menos. Pero bueno, fue un poco lo que me fui encontrando. Les mando un beso grande. Es ¿Es acaso Eleonora la mejor lectora del mundo mundial? Realmente sí. Realmente sí, ¿qué querés que te diga? Sí. Qué bárbaro. Además me encantó, la escuchaba y me la imaginaba sentada en la cama mirando la mesita de luz, tipo todos los libros que se le habían apilado. Muy bárbaro, realmente. La amo, la amo. Y por acá me parece que tenemos otro mensajito sobre los libros que han leído en el verano. Me interesa. De Adri desde Gesell. Muy bien, qué lindo. Otra gran oyente. Nos ha escuchado todo, no, escuchó las repeticiones, escuchó todo, Adri. Me pregunto si viviendo en una ciudad costera es como un neva a la playa a leer, o capaz que no, capaz que está lleno de gente y ni en pedo. Claro. No sé, ya nos contará. A ver, escuchémosla. Buenas noches, Cami, Lola. Desde acá de Villa Gesell, Adri, que ahora sí les voy a dejar un mensajito. Me encanta que hayan vuelto, como saben soy fan, así que me encanta que estén de nuevo. Y anduve leyendo cosas con ustedes en el ciclo de estaciones de verano, eso lo voy a resaltar. Unos poemas preciosos de Pedro Mairal, de Gabriela Piñataro, en fin, de Valeria Tentoni, preciosos. Preciosos y que todavía me están acompañando. Y después, en modo libro, leí Para no olvidar las constelaciones de Federico Boido. Me gustó mucho. Así que les mando un abrazo enormísimo y me quedo acá escuchándolas. Abrazos. Me encanta este momento en el que nos están contando toda clase de libros que leyeron y vamos tomando nota a ver qué compramos este año para la Biblia en la Feria del Libro. Totalmente, exactamente, eso estamos haciendo. Gracias, Adri, qué lindo escucharte. Adri nos contó que ha leído este verano al 2944-784040. Estamos en Cosas que hago en la oscuridad con Mila de invitada, leyendo y charlando sobre Alejandra Pizarnik, que siempre es un gusto y también es muy movilizante para nosotras, y también es difícil, es como, tanto se ha dicho y tanto la amamos, ¿no? Entonces no es fácil. Los ojos le brillan. Yo te quiero decir, Lola María, que vamos a ir cerrando este segundo bloque, pero si vos querés decir algo más, es ahora. Es ahora, Dios santo. No, vamos a ir cerrando, me parece bien. Por ahí, me gusta cómo cierra Biografía de un mito. Podemos cerrar así, en Biografía de un mito. Se van diciendo, bueno, vayámonos con un conjuro, como una forma de revertir su ausencia, con unos versos de ella que dicen: y que de mí solo quede la alegría de quien pidió entrar y le fue concedido. Es lindo irnos así, como, bueno. Igual de golpe me rompe el corazón que no hablaste nada de su pizarrón y de las últimas palabras que dejó. No, si querés lo cuento. Vos me das 2 segundos y... como sabrán, en septiembre de 1972, lo hemos nombrado, logra su suicidio y en el pizarrón de su cuarto de trabajo encuentran escrito con tiza como su último poema, su último esbozo de poema, no sabemos, que era... Criatura en plegaria, rabia contra la niebla, escrito en el crepúsculo, contra la opacidad, no quiero ir nada más que hasta el fondo, o vida, o lenguaje, o Isidoro. Ella estaba leyendo a Bataille, de hecho en su diario lo último que escribe también es una frase de Bataille, y tiene que ver con eso, esto de ir hasta el fondo. Pero a nosotras nos gusta igual en esto de no romantizar para nada su vida, para nada, pero esto que ella dice que es escrito en el crepúsculo contra la opacidad, y hacemos un link un poco extraño quizás, que es como, bueno, ella, es una de sus influencias es el surrealismo, y hay un poeta, Aldo Pellegrini, un rosarino, poeta surrealista, que es quien trae el surrealismo a la Argentina, por su vínculo con Les Franceses, él dice en un escrito: lo oscuro es lo apto para ser iluminado, no es opaco. Lo opaco se resiste a toda luz, con más luz se vuelve más opaco. Los hombres de hoy viven en la opacidad, que se resiste a toda luz. Nos gusta pensar que, como Alejandra amaba la noche era como el espacio del poema, era su lugar. Ella decía cosas como contra la estupidez del día o la noche, ese espacio de los otros, ¿no? La noche como emblema y también como con una atracción por la muerte, pero ella se va ahí, desde lo apto para ser iluminado, que es la oscuridad, no en la opacidad que se resiste a toda luz. ¿Cuándo sale ese artículo de Lola vinculando a Pizarnik con Aldo Pellegrini? Por favor. Sé, revista Al Margen, alguien lo está necesitando. No sé si lo están necesitando, yo creo que nadie, pero lo podemos hacer. Bueno, nos vamos con un poemita más. Por supuesto no nos vamos del todo, ya saben que el programa sigue y sigue, acá estamos de joda loca hasta tarde. Tenemos todavía literatura infantil, tenemos la entrevista con Mila y mucho más. Así que ahora simplemente nos vamos a ir a escuchar el último poemita que vamos a leer hoy de Alejandra, que es de su libro La Última Inocencia, que escribe en 1956. Salvación. Se fuga a la isla y la muchacha vuelve a escalar el viento y a descubrir la muerte del pájaro profeta. Ahora es el fuego sometido, ahora es la carne, la hoja, la piedra. Perdidos en la fuente del tormento, como el navegante en el horror de la civilización, que purifica la caída de la noche. Ahora la muchacha halla la máscara del infinito y rompe el muro de la poesía. Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Now I'm no longer alone without a dream in my heart, without a love of my own. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Parece como de mentira, ¿viste? Cuando los programas vuelven y es tipo... Pero era en serio, nos estábamos riendo. Porque yo le dije al operador, ¿querés vino? Y ni me escuchó, pero no importa. Yo le pregunté, por las dudas. Yo cuento todo. Yo soy muy honesta con los oyentes. Mientras tanto estábamos escuchando Blue Moon de Billie Holiday, uno de los temas elegidos por nuestro DJ del amor, Joaco Conte. Y tenemos el teléfono que explota, que quieren que les diga. Me encanta que nos cuenten cosas y sentirles cerquita. Hasta ya nos están recomendando qué comprar en la Feria del Libro, todo. Ah, bueno. Gestión acá. Okay. Por un lado, Adri, que le preguntábamos antes si en Villa Gesell se leía mucho en el verano, nos cuenta que no, que en la playa lee poco, que se le da por escribir en la playa y leer mejor en el bosque. Y que este está haciendo un programón. Bien, qué lindo. Justamente hablando de Joaquín, nuestro DJ dice que le llegamos al Cora, que esa carta de Julio y ese poema esbozado en el pizarrón, qué fuerza y hermosura. ¿Cuándo sale ese artículo de Lola sobre Alejandra? El barrio entero se pregunta lo mismo. El barrio entero son mis dos mejores amigos. Quiero que sepan, para que la gente no piense, viste, que acá hay una hinchada, no. Bueno, qué decirte. También hay otro mensaje que dice que en el verano leyó el libro de Lola. Así que para mí, qué hinchada hay, ¿qué quieren que les diga? Bueno, entre las recomendaciones para la biblioteca dicen que justamente hay que comprar todos los platos del menú de Ellen Bass, así hacemos un programa sobre ella. Estoy muy de acuerdo. O sea, sí. Estoy de acuerdo con ese oyente. Sí. Y acá nuestro compa bibliotecario Ale Berné nos dice que, aunque solo hubiese sido este segundo bloque, el programa de hoy ya valió la pena fundar nuestra radio. No, te amo. Esto es hermoso. Sublime regreso, agradecido. Saludos a Mila y a mis compañeros de aire. Buen regreso. No, por favor. Ay, Ale, te queremos. O sea, este amor a mí me va a matar un día. No sé qué decirles. Gracias. Qué lindo que nos escuchen y nos acompañen. Nos pueden contar qué han leído en el verano, qué quieren que compremos en la Feria del Libro, si son o no son de la hinchada de Lola, al 2944-784040, por favor. Qué hermoso. Y ahora, qué momento espléndido se viene. Un momento espléndido, realmente. Es el momento de escuchar a nuestra queridísima Elioboto a ver qué armó, qué preparó a partir de Alejandra Pizarnik para poesía infantil. La carencia. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Hola, ¿cómo están? ¿Conocían el poema que les acabo de leer de Alejandra Pizarnik? Para compartir algo hoy con ustedes, la verdad que pensé muchísimo, porque la poesía de esta autora siento que me lleva a lugares oscuros de una manera que no me gusta. Y por otro lado, me hace preguntarme cosas, que es algo que sí me gusta. Y entre la soledad, la oscuridad y las preguntas, apareció una historia escrita por Ray Bradbury, que Ediciones de la Flor publicó como un libro hermoso, ilustrado por Juan Marchesi. Y es lo que finalmente elegí, porque creo que, aunque hable del dolor, la poesía, sobre todo, tiene que ver con la belleza. Estás muy solo.

Acabamos de escuchar nuestro bloque de literatura infantil de la mano de nuestra amiga bibliotecaria Elio Boto, que la verdad que se supera a sí misma cada vez. ¡Qué inicio de temporada 2023! O sea, entendió todo. Encender la noche. ¿Qué más? No hay nada más, Alejandra, que eso. Sí, muy bárbara. Muy bárbara. Gracias, Elio. ¡Qué emoción! Que nos acompañes. Estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Nos van a dejar mensajitos al 2944-784040. Ya saben. Sí, tenemos mensajes. Tenemos unos cuantos mensajitos. Me encanta esta gente, me encanta. Acá la gente le da la razón a Ale Berné y dice, tiene razón Ale, sublime regreso. Y también están diciendo, sí Lola, escribí sobre Alejandra. Bueno, OJ. Ok. Y sí, también, ¿qué nos dicen, Mila? ¿Vos qué pensás? Nos dicen. ¿Qué están diciendo? Que, ¿qué leyeron en el verano? ¿Qué leyeron? ¿Desierto Sonoro? No. Todavía hay fuga de Lola María Jalbón Lachman. Pero claro, o sea, hay hinchada entonces. Para mí que eso significa que sí. Bueno. Y dicen, qué belleza lo de Bradbury, repasen si pueden los títulos. Maravilla, chicas, gracias por acompañar y hacer un miércoles de noche distinto. Ay, qué bueno. Repasen es que les digamos los títulos para que no se pierdan los cosos. Yo no retengo los títulos, viejo. Enciendo la noche se llamaría. Por ahí Eleonora nos puede, si está del otro lado, nos puede mandar un mensajito recordándonos el título. Sí, de Bradbury, que además dijo que lo pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken, lo cual es una información bárbara. Sí. Y de paso les recordamos los horarios. Martes de 16 a 18, miércoles de 14 a 16, jueves de 10 a 12, jueves de 14 a 16, pueden ir a buscar los libros de Alejandra, lo de Bradbury que nos leyó Eleonora, Desierto Sonoro que le encantó a Mila que lo leyó en el verano, todo eso lo encuentran en la biblioteca del barrio. Totalmente, y les poetas que vimos en los programas pasados, que si no los escucharon, también pueden ir a buscar los episodios, ¿no? Los episodios. Que están en tus historias destacadas. Sí, ¿quién tiene Instagram? Va a mis historias destacadas, hay una que es radio, se mete, ahí están todos los links o me lo piden por privado. Arroba Lola Halfon. Bueno, ya está. Acá alaban a lo de Elio, que es maravilloso. La verdad que sí. Qué hermoso compartir las cosas que hacemos en la oscuridad con ustedes, escuchar poesía mientras cenamos en casa y tomamos un vino. No hay mejor plan. Gracias por tanto, nos dicen por acá. Se me derrite el corazón. Yo les amo mucho. Gracias por escucharnos con esa ternura y ese amor. Nos sentimos muy bien. O sea, eso queríamos contarles. Estamos muy bien, gracias a ustedes. Yo no sé cómo sobrevivimos al verano sin esta gente, la verdad. Les extrañábamos mucho, realmente sí. Y llegó un momento que anhelábamos mucho, porque adoro que es un programa bastante raro, porque nosotras estamos todo el tiempo con la invitada, como es, y charlando milanesa, y nunca le presentamos, no decimos nada, y llega el momento al final del programa en el que la vamos a presentar. Antes que eso, puedo hacer un impasse, un paréntesis, por supuesto, un coso. El libro de Ray Bradbury se llama La niña que iluminó la noche. Ah, era mucho más hermoso. Porque nadie más atente del otro lado que Leonora Boto, que nos contesta el mensaje. Muy bien, gracias Elio, la niña. Es muy bueno el título. Creo que la niña que iluminó la noche fue Alejandra. No me había dado cuenta, dice Leonora. Voy a llorar. Okay. Sí, capaz que se llora un ratito. La puta madre. Se llora. Bueno. Ahora sí, ¿en qué estábamos? Estábamos en que aquí estamos con nuestra invitada de hoy, Mila, que la invitamos porque cuando decidimos hacer Alejandra Pizarnik, dijimos, empezamos el año así primero de marzo, como Dios manda. ¿Qué dice? Ese te lo pegué yo. O sea, Lola es la niña hereje y está diciendo como Dios manda, me encanta. Bueno, empezamos con Alejandra Pizarnik y dijimos, y la vamos a invitar a Mila. ¿Saben ustedes quién es Mila? Yo no. Mila, nacida en Buenos Aires y con más de 14 mudanzas en su haber, vive en Bariloche hace casi 2 años. Desde pequeña le apasiona la danza, el movimiento en todas sus formas y la actuación. amante del cine y la fotografía y fana de los stickers de patitos con flores en la cabeza. Ok, ténganlo en cuenta. En Buenos Aires estudió 3 años en la UNA, la licenciatura en composición coreográfica en danza teatro, y actualmente estudia arte dramático en la Universidad de Río Negro. Tiene un estudio de diseño y comunicación con amigues, donde trabaja como comunicadora y creadora de contenidos. Afirma ser adicta a crear playlists en Spotify. Tiene 98 para ser exactas. Y sus buenas mañanas arrancan con un té con leche y un videíto del Fabi Show. También con unos matecitos y pizza fría. Agradece siempre a Tom York por el viaje de su música, a Blanca Varela por la poesía y a Bowie por el coraje y la fantasía. Es la mejor bio que nos han mandado. Siempre nos dicen como, ñoche, presentame como quieras. Y acá... Y Lola se tiene que poner a googlear desesperadamente qué decir. No, yo acá puedo dar fe del sticker de patito. Vos le decís, hola amiga, y te manda un sticker con el patito. Me interesa mucho, me interesa mucho. Te voy a mandarlo. Bien, gracias, me interesa. Y lo de las listas de Spotify es bastante verdad también. Realmente, eso sí. Es un buen dato, hay que tenerlo en cuenta, hay que pedirle listas, ¿no? Tipo, es tipo a pedido, amiga, necesito una lista para... No, es absolutamente okay. Libre, pueden bien. Entrar a Spotify, a mi perfil, Mila Wallace, y tienen 98 playlists para disfrutar de distintos tipos, distintos humores, nada, amo, ahí está. Amo, muy bien. Bueno, hola Mila querida, gracias por estar hoy acá. Hola, amigas, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos cómo estás? ¿Cómo yo la estás pasando? Estoy muy feliz, estoy absolutamente feliz desde que llegué. Me están tratando muy bien. Quisiera hablar toda la noche sobre Alejandra, pero bueno, va a llegar el momento en el que me tienen que entrevistar. Ahora vamos a hablar de vos. Sí, bien, sí. ¿Qué momento? Sí, sí. Como antes, Cami, spoileaba. Hablábamos de esto, de que muchas poetas de nuestra generación, para muchas de nosotras, Pizarnik fue como la poeta, ¿no?, de la adolescencia, o una de las primeras. Pensábamos, nos preguntábamos si para vos también, y también si ya escribías en ese entonces o cuándo comenzaste a escribir, si Alejandra tuvo que ver con comenzar a escribir o no, o fueron cosas separadas. Bueno, creo que fueron cosas separadas porque mi recuerdo así más puntual con la poesía desde pequeña es que a los 10 años le llevé una carpeta color violeta con folios separaditos, un poema por cada folio a mi maestra de literatura pidiéndole por favor que lea mis poemas y me diga qué opinaba claramente. Y creo que hasta entonces no había leído a Alejandra, no lo recuerdo, pero mi primer poeta o referente con el que me enamoré fue Julio Cortázar, así que estaba un poco vinculado a Alejandra. Después me obsesioné también con sus cartas, debo admitirlo, las cartas que se envían se enviaban son preciosas. Y bueno, ya la llegada de Alejandra fue un poco más sobre la adolescencia, no tanto más temprano. Bien. Y me interesa esto de las otras influencias. Julio, nombraste a Blanca Varela antes. También nombré a Blanca Varela, que la conocí también más luego, de hecho hace poco. Pero bueno, poeta surrealista también. Uh-huh. Bueno, me cautivó muchísimo. Tiene una cierta profundidad también, como Alejandra. Y un cierto hastío también, como del mundo. Y bueno, si quieren le puedo compartir así como 2 fragmentitos de Blanca Varela que separé, que me gustó mucho. Por supuesto. Que hice, tal vez la muerte detrás de esa sonrisa sea amor, un gigantesco amor en cuyo centro ardemos. Uh-huh. Ese es un fragmento de un poema que se llama Máscara de algún dios. Y después otro muy chiquitito, porque estábamos con esto de Alejandra que en brevísimas palabras, en brevísimos versos, nos clavaba dagas en el corazón. Y Blanca Varela dice, sí, la oscura materia animada por tu mano soy yo. ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Bien, nos habíamos quedado charlando un poco, ¿no?, sobre el cuerpo y la palabra. Y me pareció que eso, que Blanca también como que podría haber sido amiga de Pizarnik. Yo no sé si lo fue, pero creería que no. Creería que no. Quizás por Olga Orozco se podrían haber conocido, porque Blanca sí con Olga, pero bueno, creería que no. Sí, si alguien sabe, nos cuenta. Nos cuentan el chisme, por favor. Alguien del otro lado que tenga el chisme tiene que haber. Sí. pienso si en sus diarios aparece y no, como que no la recuerdo así nombrada. Claro. Igual yo quiero volver un poquitito para atrás y no evadirnos del tema principal de esta cuestión, que serías vos. ¿Cómo es eso de que le llevaste a tu maestra una carpeta con tus poemas? ¿Eso existe? ¿Eso existe? ¿Está en algún lado? Y si, sí, eso existe, y si mi madre está escuchando este programa... Léete un poema, mami. Se solicita la presencia de la carpeta violeta. Ya ha sido pedida, pero bueno, se ve que está ahí entre cajas. Así que la estamos esperando ampliamente. Y yo la estoy esperando desde este momento. Sí. Me puedo llegar a convertir en... En fan. En acosadora de tu mamá hasta que la mande. Por favor, sí. Igual si tu mamá está escuchando, le mandamos un besito. Le agradecemos por una hija tan bárbara. Gracias, mami. No, yo imagino que los poemas serían bastante dramáticos y un poco románticos. Como ahí, entre el drama y el romanticismo. Obvio. Con 10 años, no sé. Sí. Temprano para el drama y el romanticismo. También era lo que leíamos, ¿no? O sea, leías a Neruda, ponele, como que éramos de esas personas. Bueno, sí, Neruda flotaba un poco en el aire, sí, lamentablemente. Y sí, era así la cosa. Y uno, bueno, hacía lo que podía. Y la luna en Piscis y el ascendente en Escorpio, que te manda un besito. Ah, sí. Claro, es verdad. Estamos igualadas, ok. Ya entendí. Eso tiene mucho que ver. Bien. Bueno, a mí me dan ganas de, ya que no vamos a leer tu poema de los 10 años, que entremos en tu poema de este momento. Bueno. El poema que quieras compartirnos ahora, antes de seguir charlando. Bueno, vamos. Despertar no siempre es trampa de vocación felina, no necesariamente. La operación sabanidad sabática es de un ser humano eficiente, ni acostumbran los pedacitos a fallar tan estrepitosamente en el rincón de los vidrios que me salvan del techo en el intento de hacer el enchastre. Si de mantener la cabeza a temperatura ambiente se trata, no me da miedo contemplar las alturas. Me gusta que me toquen cuando me siento en el borde. El placer de olfatear el cielo cuando voy renga en mi propio montaje y mi concepción de un abrazo se clava en el vidrio. Chupar un limón y sentir que ser un trapo es algo más porque me levanté y estoy despierta ante la estupidez ensordecedora que es tanta, que es mucha, que es dueña del éxito que me inquieta en el pozo mientras bailo. Ajena. La experiencia extraordinaria del tiempo que destruye todas las cosas. Es necesario limpiar los vidrios con la radio apagada para no meter la pata, no vaya a ser que me corte con algo y calle a las voces que me quieren cerca. Aunque me estanque, estoy bien, con mis gatos abrazando mi pierna porque el sol llegó primero y también es tibio y ensordecedor y la incapacidad camina, lenta, pero viene armada con la gilet y sé que sabe que voy a fallar, pero yo sigo filosa. Mi estructura mental sabe habitar medio cuerpo afuera porque yo sé que lo sé en algún lugar de mi intuidero y ya no quiero preocuparme por el tiempo que afirma haber transcurrido. Yo solo quiero apelmazarme en un consuelo tibio, peludo y cuadrípedo y trepar. Trepar. Trepar, trepar, trepar, trepar hasta meter la cabeza en mi techo, que es tu cielo, y en un acto egoísta hacia la oportunidad única de perderlo todo en un segundo. Despertar. ¡Qué bueno, bueno, bueno! ¿También por ahí, oyentes? ¿Eh? Che, con Mila, este despertar. ¿Cómo se llama este poema? Este poema tuvo varios nombres. Al principio se llamó Operación Sabanidad Sabática. Me gusta. Pero ahora se llama Despertar, que es la primera línea. Pero ustedes se dieron cuenta. Sí. El primer poema que leímos de Alejandra se llamaba El Despertar. Se llamaba El Despertar. Sí. Está pasando. Me acabo de dar cuenta. Está pasando. Por favor, qué hermoso. Sí. ¿Qué decirles? Sí. Adoro. Trepar. Trepar. Me encanta. Sí. Me encanta. Qué lindo. Las influencias que tiene Alejandra sobre nosotras, aun cuando no nos damos cuenta que Alejandra está influyendo, supuesto, sobre nosotras. Sí, sí. Igual este poema lo escribí en el 2020, habiendo leído bastante a Alejandra. Ah. Así que yo creo que hay una gran influencia. Bueno, ahí un poco tiene que ver con, no sé si a ustedes les pasa, a mí me cuesta muchísimo despertarme a la mañana, asimilar la existencia y el mundo. Sí. Soy muy nocturna. Sí. También como Alejandra. Sí, todo. Y bueno, quizás un poco es eso, es ese despertar. Sí, comparto. ¿Qué decirte? Yo ¿vos no. Vos no, estás en no. el otro club. Nos pueden contar al 2944784040 si son nocturnes o no. Ah, era nocturne, era la. O sea, de verdad yo necesito que me vengan a apoyar porque acá tengo a una, a la otra y a Alejandra, todos y Fabi también. ¿Y Fabi? No, estoy vamos, en el horno. Carajo. Alguien, por Dios, que venga acá a despertarse a las 7 de la mañana conmigo. Les pido. ¿Quién no, viene? No, chicos, no. Me cuentan quién es. No, en la camita, bien, bueno, guardadita, sí. Se toma mate hasta las 11. Sí, absolutamente. Sí, se puede, ¿no? Bueno, no siempre se puede. Bueno, pero nos pueden contar de verdad al 2944-784040 qué leyeron en el verano y si son noctámbules o no. Exactamente. O si se levantan temprano, si les gusta, si son del grupo de Cami o no. Si no se sé. Tomarían unos mates con Cami a la mañana. Claro, a las 7. Invítenle a Cami a tomar unos mates a las 7 de la mañana. No, a las 7 igual es. O sea, en verano sí, en invierno de las 9 para arriba. O sea, el sol tiene que haber salido. No, es ilegal. O sea, si el sol no salió, yo no sé qué estamos haciendo. Ay, acá hay alguien bárbaro que es de mi club. Yo, muy club bebita que se duerme a la noche y a la mañana, soy bárbara. Cami, espérame para los mates a las 9 igual, me dicen por acá. ¿Quién es? Ah, se pide el amor. Bueno, qué lindo. Muy bien, muy bien. Bueno, ya tenés equipo. Sí, está estamos bien. Y a mi hija se las mando a vivir con ustedes. Sí, obvio, ya lo hablamos. Pobrecita, con Pobrecita noctámbula del sí, amor. Sí, sí, sí, se viene a vivir conmigo, sí, en unos años. Por favor. Bueno, Mila, me da intriga en qué estás ahora, digamos, en qué proyectos de escritura u otros. En qué andas, si estás escribiendo, si estás en un proyecto de algún libro, de alguna serie, de alguna cosa, o en algún proyecto más de teatro, de danza, de fotografía. Yo no sé en qué andará Mila, pero yo el domingo la vi romperla. Es verdad. Recitando poesía en un evento, así que no sé, si ustedes tienen un evento de poesía, yo que ustedes, la llamo a Mila. Ah, sí, sí. Sí. Bueno, muchas gracias. El evento que me invitaron son también Cami y Lola. El evento lo organizaron las chicas. Eso hay que aclararlo. Bueno, proyecto. Sí, estamos con un grupo de teatro que somos compas de la Uni de Río Negro, con mi querida amiguísima Ezequiel Berjano, que nos está dirigiendo en una obra que vamos a hacer que va a abordar un poco el tema de la antipsiquiatría, la locura. Somos unos personajes loques. Y es bastante interesante. Estamos trabajando ahí más en un trabajo como de campo, de investigación. Empezamos hace poquito a ensayar. Y eso quizás lo estemos con suerte estrenando en agosto 2023 aquí en Bariloche. No falta nada para eso, viejo. Un poco ambicioso, sí. Nos gusta la presión. Me encanta. Ok, buenísimo. Estén atentes. Sigan a Mila en las redes. Nos avisás y les contamos a todos los que están escuchando cuando estrenás. Pero vale, mientras la van siguiendo. Arroba Mila y un bajo y un bajo y un bajo y un bajo, son como 5 y un bajo, cuatro, ¿no? O 4, a ver, segura Nesa, porque claramente no soy a la primera persona que se le ocurrió llamarse Milanesa en Instagram. Muy bien, la buscan y se van enterando de las novedades. Exacto. Y te van leyendo y toda la cosa. Bueno, y después, así como proyectos que todavía no están siendo materializados, pero que me gustaría mucho, es con los poemas que ya tengo escritos, que he trabajado en 2020 y 2021 sobre todo, y también 2022, es vincular un poco la fotografía, que anduve incursionando también en eso, y vincularlo en un fanzine, en algún pequeño libro que me gustaría. Qué pero bueno, para ese proyecto vamos a estar haciendo algo con mi amiga Camila Valendor, me parece, vamos, ¿no? Carajo. Yo creo que dicen eso por el barrio. No ay, ay, ay, ay, ay, bien. Me vuelvo loca. Así que estén muy atentes, hay muchas novedades. Hay muchas novedades. Me gusta. Acá te mandan besitos, te dicen cositas. Ah, bueno. Muy potente lo de Mila, dicen, vamos, por acá. Vamos, carajo. Qué decirte. Excelente. Yo me fijé recién Uh-huh. Son 5 guiones. Ah, ok. Mila, guión, guión, guión, guión, guión, Nessa. Excelente. Así que atentes, atentes a los guiones. ¿Y qué? Yo quiero seguir escuchando a Mila recitar, no sé qué quiere la gente. No sé, yo estoy viendo que ponen escribiendo puntito, puntito, puntito, no mandan nunca, ¿qué decirles? Bueno, entonces les recordamos, porque viste, a veces no llegan a anotar el número, entonces yo se los repito y se los repito y se los repito. 2944-784040, nos cuentan si son noctámbules o no, qué leyeron en el verano, si quieren acompañar a Cami a tomar mate a las 7 de la mañana, ¿qué más? Si se quieren unir al club nocturno, que vamos a estar haciendo juntadas también. Exactamente, si les gusta Pizarnik, si la han leído, si les gustó el programa, si nos aman. Ah, y acá son de su club. Les gusta irse de fiesta con su insomnio, como dice Marina Svetaeva en la traducción de Natalia Litvinova. Esas son ustedes. Igual, si ustedes van a hacer una fiesta, cualquiera que sea, con el insomnio o sin él, ustedes me dicen, capaz que puedo. Sí, te invitamos. O sea, no me gustaría que hagan una fiesta y no me inviten. Nunca jamás. La vamos a invitar, la vamos a invitar. Capaz no voy, seguro no voy. No, no va a venir, pero la vamos a invitar. La vamos a invitar igual. Es el gesto, es el gesto. De fiesta con el insomnio, sí, es lindo. Así, Marina Svetaeva, así. Sí. Bueno, Mila, ¿nos vas a leer otra cosita? Les voy a leer otra cosita, sí. Me encanta. Entonces, bueno, nos vamos con el poema de Mila y seguimos acá. O sea, ustedes no se vayan nunca. Vamos a estar acá toda la noche. No, mentira, no se preocupen, no se preocupen, un día nos vamos a ir. Pero vamos a cerrar este bloque de poesía con Mila, que nos ha acompañado. Estamos re contentas de que estés acá con nosotras, así que gracias, muchas gracias. La gente está como loca, la gente está como loca. Sí, porque Mila, te amo, mamá. Ay, mamá. Mami. Ay, qué lindo. Mila, te amo, mamá, es bárbaro. Es bárbaro. Y sabes que bárbaro. Te mandó ese emoji que son las manitos así haciendo un corazón. Hermoso. Gracias, mami. Y acá hay gente tipo del team Nocturnes para la diversión. Sí, viejo. Vamos. Bueno, nadie quiere tomar nada. Yo no lo voy a leer a este poema porque es muy largo y las chicas no me dejaron. Trapitos al sol. No, pero hay un poema que algún día les leeré, que en donde yo propongo organizar salidas por los precipicios y habitar los limbos que suceden entre la vigilia y el sueño. Bueno. Hay un verso que dice eso. Yo paso igual del precipicio, no sé. No, son lindos los bordes. Sí, yo estoy. Tanto ascendente en esta mesa que no se puede vivir. Soñar con tormentas. Hay 6 gatos en esta casa. Me llevo mejor con ellos. Nos miramos, nos charlamos, ronroneamos secretos. La tormenta dijo que iba a tocar la puerta. Hace meses que no llueve. En el sur sueño con lluvia. Los autos se trepan a las piedras. Desde mi ventana los veo como truenos inmensos. ¿De qué habla la gente cuando habla de identidad? A Dios me lo vienen repitiendo mucho esta semana. Esperan respuestas. Yo no sé hablar de lo que no. Le diría, metamos la cabeza abajo de la almohada, hagamos silencio. ¡Qué porquería el ruido! Esta tierra en nuestras gargantas. Esta casa no es mía. Creo haberte conocido en otra vida. El monte está lleno de moscas. De vez en cuando vuelvo a la mierda a recordar su olor, su conveniencia. Ahora entonces la ciudad. Con mis amigues inauguramos la temporada de sidras. Esta vez no sueño, esta vez llueve. Llueve mucho, muchísimo. Se cae el cielo, nadie tocó la puerta. Eras las ventanas las que lloraban y los gatos las consolaban con sus anécdotas. Yo tomo nota, cuentos los segundos antes del próximo trueno. Antes de irme de nuevo, le digo que la quiero. que es muy linda, que me cae bien, cuento los segundos, el patio de Diana se parte, ella duerme, la abrazan, a mí nadie, a mí nada, uno, dos, tres. Cae tanta agua, tengo que agarrar los baldes, armar cementerios para las polillas, las lagartijas. Diana abre los ojos, me dice, este poema es un enchastre, y nos ponemos a sacar palabras a baldazos. Uno, dos, tres. Las ventanas escupen versos, los gatos me dan consejos, de vez en cuando hay que escurrir las lágrimas, quedarse en los recuerdos lindos, entregarse al verano, a su humedad. Uno, dos, tres. De vez en cuando el balde en la cabeza, amigarse con los truenos, estar un rato en remojo, abrir las ventanas, quizás del cementerio crezcan flores, re lindas, re locas, re uno, dos, tres. Quizás las baldosas ahora sean inmensos árboles. Uno, dos, tres. Quizás no tenga que volver a soñar con tormentas. estamos de vuelta en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Estábamos escuchando Venus a Seboy de Björk, que es uno de los temas que eligió nuestro DJ Joaco Conte, pensando en Alejandra Pizarnik. Pero también decíamos que pareciera que lo hubiera elegido para Mila, ¿o qué? Ay, sí, porque amo a Björk y amo este tema. Gracias, Joaco. Y también hablábamos del excelente operador que tenemos, que ponía unas músicas espectaculares. Sí, cuando... que puso Radiohead, que yo había dicho que amaba a Thom Yorke. Sí. Te queremos, Fabi. Entendió también. Todo, entendió todo. Otra cosita que estábamos charlando, se ve que charlamos un montón en el entretiempo. Sí, sí. Entretiempo me encanta. Porque ahora salimos a la cancha, ¿viste? ¿Sabés? Ahora. Es que hubo un apagón en medio país, ¿no? A nosotros no nos tocó, pero no nos tocó. Yo me preguntaba ponerle si mi mamita nos está escuchando. Claro. No sé, porque hubo un apagón en yo medio país. Yo lo que país. Me pregunto es Alejandra Pizarnik y la noche. Eso me pregunto, viejo. Bueno, veces no. Cosas que hago en la oscuridad. Claro. Alejandra Pizarnik, sí. Se apagó medio país. ¿Vos decís que fuimos nosotras? Era lo más importante. Era lo más importante de esta vida, ¿no? Podemos haber tenido algo que ver. El narcisismo. Nos dicen muchas cositas igual para alimentar este ego que tenemos. Hermoso lo de Mila, dicen por acá. Acá intentando combatir la naturaleza noctámbula de toda la familia. Mandé a hijes a la cama. Facu. Facu me pregunta a los gritos: ¿quién escribió ese poema? ¡Milanesa! Contesto también a los gritos porque la radio está al palo a pesar de todo. En serio, está buenísimo, me dice Facu. Mañana, si empiezan las clases, no va a poder levantarse, pero importa poco, ¿no? Nos importa poco. No, porque, no. ¿Por qué no? Porque la oscuridad ha tomado el día. Me muero gritando milanesa. Me muero. Es gracias. Bárbaro. Pero además me lo imagino a Facu desde la cama. Che, vieja, ¿quién escribió ese poema? Sí, no. Ya, el tupé y la falta de respeto, ¿no? Che, hay y que le contestan milanesa. Todo muy normal. Total normalidad en Villa Los Coihues. Hay que invitarlo a Facu a este programa. Sí, porque ya le invitamos a Juli. No sé si recuerdan que el último programa del año pasado, acá se invitó a Juli. Estuvo presente nuestra oyente más fiel. Y su hermano está que tiene que venir. Está que tiene que venir, sí. Y bueno, estamos llegando al final del programa, ¿no? No lo queremos, no queremos. Lo intentamos alargar. Demorando el final. Demorando el final, le dicen a esto. Pero bueno, es lo que está sucediendo. ¿Podemos lentamente ir agradeciendo? No. Cami me dice que no. Me pone caras de no. Acá, huelga. O sea, no se agradece nada, nadie se va. Lo extrañamos mucho, estuvimos 2 meses sin venir. Nos quedamos. No, bueno, en serio, queremos agradecer mucho a FM Los Coihues 105.5, a la Biblioteca Popular Kari Lafken, que tiene estos libros magníficos que traemos para leer y para que vayan a buscar, a nuestra invitada del día de hoy, a Mila. Gracias, Mila. Gracias por este momento, chiquis. O sea, creo que fue el momento más feliz en mucho tiempo. Oh, y no es que no tenga una vida feliz. O sea, esto fue increíble. Adoro. Qué lindo. ¿No hay momento como este o qué? No sí, hay. No hay. No esta hay. Manera de cortar la semana, Dios mío. Sí, Dios mío. Le vamos a agradecer también a nuestro DJ Joaco Conte. Qué alegría este equipo que tenemos, a Helio. Que nos hace la literatura infantil, y a nuestro operador Fabián Agosta, que lo adoramos y que está aquí rompiéndola toda. Por supuesto, a las voces que recitaron, que son las mismas. Y María. Y María, exactamente. Le agradecemos mucho a María Magdalena. También a quienes nos mandaron los mensajitos, los saludos, a todos los oyentes que estuvieron del otro lado. Es como un mimo gigante y siguen. Que nos siguen diciendo cosas. Este programa es un regalo que acaricia el alma y toca el cuerpo. Gracias a todo ese equipo extraordinario. Porque la verdad que sí, semejante equipo. Yo estoy tan contenta que todos hayan querido seguir con nosotras. Teníamos miedo. Le dijimos tipo, Oli, 2023, quieren seguir con nosotros, les amamos. Tipo, sí, re obvio. Buenísimo. Y bueno... Un lujo, una alegría volver. Posta, gracias a quienes están ahí. Estamos en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, que va a ser todos los miércoles a las 9 de la noche. Siempre vamos a leer libros que pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken, así que se vienen a visitarnos. Mañana arrancamos nuestro horario de atención, es Lola, verdad, qué emoción. Sí, mañana bueno. Jueves de 14 a 16 vamos a abrir la biblioteca por primera vez en el 2023, ella y yo. Hay otros que han seguido todo el verano como Dios manda. Exactamente, como Dios manda es nuestra frase de cabecera. así que vienen a buscar los libros de Alejandra o lo que quieran. Y nos vemos el miércoles que viene con Sepi Paruelo, nuestra gran amiga, y Audre Lorde, porque ¿saben lo que es la semana que viene? El 8M, carajo. Así que vemos a Audre Lorde. Así, yo golpeo la mesa. Se golpea la mesa. ¿Ok? Sí. Muy bien. Nos preguntamos mucho qué hacer, si se hacía el programa, si se paraba, si qué pasaba, y dijimos, bueno, vamos a leer a Audre Lorde y a traer la poesía feminista a la radio, viejo. Exactamente. Que de hecho es como, ya lo anticipo, es como un lujo que nos estamos dando. No sabemos si está Audre Lorde en la Biblia. Siempre tipo, oh, todos los libros los puedes encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken. Por ahí este no. Y bueno, Negri, anda a buscarlo, anda a googlear. ¿Por qué se violentaba así? No, bueno, es el lujito del 8M que nos damos. Exactamente, exactamente. Así que bueno, gracias, gracias Mila, gracias Fabi, gracias a todos los que están del otro lado. Como ya saben, nos vamos siempre con un poemita. En este caso, nos vamos con nuestro queridísimo Juan Gelman. Sí. Juan Gelman también lo pueden encontrar en la biblioteca. Yeah. Y fue difícil elegir. Queríamos elegir un poema que alguien le haya escrito a Alejandra, porque hay muchísimo. Entonces miramos, Cristina Peri-Rossi le escribió a Alejandra, Julio Cortázar, por supuesto, le escribió a Alejandra, y al final nos quedamos con esta belleza que le escribió, sí, Juan Gelman. Sí, que es como un rezo, un exorcismo, un conjuro, una cosa. Es de su libro Relaciones. Lo vamos a leer. Proposiciones. ¿A dónde fue la obrera enamorada? ¿Fue al aire la obrera enamorada? La obrera de la palabra murió. ¿Por qué caminito se fue? Se fue por el camino que los días oscuros tejen, como hormigas desesperadas iguales, como vaivén de pases ciegos en un cuarto. ¿Tendría la obrera poca luz? ¿Y quién le quitó la luz a la obrera, la constante? ¿Quién le fue apagando uno a uno los rostros de la palabra enterrando los muertos? ¿Quién le cegó la luz de la palabra? La obrera se fue porque ya no podía trabajar. El aire estaba sordo, mudo, roto, y ella apenas tenía su confianza en la palabra confianza. Yo digo, mejor no llorar. Mejor hacer otro mundo. Yo digo, mejor hacer otro mundo. Mejor hagamos un mundo para Alejandra. Mejor hagamos un mundo para que Alejandra se quede. Oh, eternidades débiles, pérdidas para siempre y vacas tristes entre la duda y la verdad y sedas y delicias de la sombra. Mejor hagamos un mundo para que Alejandra se quede. Thank you.